Bueno, la experiencia fue increíble, todo por el intercambio que se genera al estar con otros estudiantes de todas partes del mundo. Fuimos 8 uruguayos de todas las de diferentes carreras, medicina, ciencias sociales, psicología, éramos 4, éramos más de psicología que otras carreras, no sé por qué. Asistente social, ingeniería, biología, o sea que había para todas las universidades, estaban implicados en el programa. Cuando a la hora de elegir las asignaturas, bueno, traté de optar algunas que no había cursado hasta el momento, porque en realidad ya tenía todas las teóricas cursadas de cuarto, y traté de elegir asignaturas que no tuvieran el programa curricular para adherir, ¿no? Por ejemplo, psicología del deporte, psicología del marketing y del consumo. Después hice otra asignatura que era relacionada con el estrés, y bueno, todo eso aprendimos técnicas de control del estrés y de fobias. Teníamos que aplicarlos en una práctica. Bueno, psicología del ejercicio físico y el deporte fue muy interesante porque hasta el momento no había tenido mucho contacto y es algo muy actual que hoy en día se está aplicando mucho a todo nivel del deporte.